unos pibes estaban tomando alcohol en un boliche. A terminar de tomar, en el boliche salieron afuera y se pelearon con la otra banda. No tomar tanto para evitar problemas graves. Este es un mensaje de los y las estudiantes del Comercial 4 para el programa Jóvenes y Alcohol de las Otras Voces, con apoyo de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.